Yo creo que es la hora de echarnos a la calle y pasar de la teoría a la práctica. Dos partidos políticos que le dan dinero a los bancos. Dos partidos políticos que después los banqueros hacen lo que les da la gana, sin ningún control, con grandes salarios, llevándose los dineros a los paraísos fiscales, poniéndose salarios astronómicos, incluso con pensiones de algunos de 500 millones de las antiguas pesetas, mientras que al pueblo se le retiene los miserables 400 de hoy. Tesalio con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este programa radiofónico llamado Algarada Radio. Este es el programa número uno. Estamos muy contentos y muy entusiasmados porque por fin va a salir a la luz. Estamos transmitiendo desde el puerto de Acapulco. Mi nombre es Manuel y pues en este programa tenemos algunas cosas que compartirles, pero bueno, por el momento seguimos con las canciones. Vamos a dejar un poco de punks. Esto es de la banda Crímenes de Guerra y la canción es Narcopunks. Espero les guste, banda, y gracias por escucharnos. Bienvenidos. Ahí está, acabamos de escuchar a los Crímenes de Guerra con la canción Anarcopunks. Y pues esa es una de las canciones que se escucha chingón. Esa es una banda mexicana. Creo que parece que ya no tocan, no sé, no estoy seguro, pero escucha chido. Y pues bueno, continuamos con el programa y vamos a continuar con las recomendaciones. Y acuérdense que ese proyecto también es como para difundir todos los proyectos individuales y colectivos de los compañeros de acá del puerto de Acapulco, ¿no? Y pues vamos a empezar con dos proyectos muy, muy chidos que ya tienen un rato, bueno, uno de ellos ya tiene un rato moviéndose por acá y el otro pues apenas, ¿no? El primer proyecto es de un compa que está sacando un fanzine. Este es un compa que está editando el fanzine llamado Al Borde del Abismo, Al Borde de la Extinción, perdón. Y parece que ya va a salir, va a sacar un fanzine. Me han comentado que ya estaban en la edición. Y ese es un proyecto muy chido porque pues todavía le dan seguimiento a esas publicaciones hechas de manera como formato de collage, ¿no? Y aparte este vato es un buen amigo mío. Si les interesa el fanzine número 1, pues mándenos un correo aquí al Largada Radio, y pues podemos, se lo podemos mandar, o bueno, buscamos la forma, ¿no? Otro proyecto también chingón es una distro. Esta distro ya tiene años manejándose por Acapulco y es de un compa también, amigo mío, que le hicimos el Zorro. Este vato pues tiene una distro un poco diversa, y pues este es uno de los compas que también está están organizando tocadas, ¿no? Este punks del puerto, edita discos también, que tiene un rato organizando tocadas, etcétera, ¿no? Pues bueno, también se los recomendamos si les interesa tener un poco de música punks, o derivados, pues pueden buscarlo. Les voy a dar su correo, que es zorroanarco2@hotmail.com. ahí le mandan un mail y ya pueden quedar, ¿no? Y otro proyecto también que vamos a recordarlo, creo, constantemente, es el proyecto del blog de los Rabiosos de Acapulco. Parece que actualmente, ahorita, este blog ya era un colectivo de militancia punks, y creo que ya colectivo se le va a quitar, porque pues ya muchos compas ya se tuvieron que mover, están haciendo otras actividades independientes, y pues bueno, ya creo que actividades con el nombre de los Rabiosos creo que ya quedaron fuera. Y pues bueno, el blog sigue. Este va a ser una plataforma de difusión también de la comunidad punk, de la escena punk local, de actividades autogestivas, de proyectos autónomos, etcétera, ¿no? Y el blog todavía sigue. Visiten también, por el momento estamos subiendo todos los audios a este blog, y los fanzines y flyers de actividades, todo va a estar acá en el blog, y es losrabiosospunks.wordpress.com. y pues bueno, seguimos con las canciones y ahora vamos a poner algo de Lucha Autónoma. Espero les guste y pues bueno, gracias. Yeah. Sale pues banda, pues sale pues banda, pues acabamos de escuchar a Lucha Autónoma, nuestra patria, con la canción Nuestra Patria, y pues bueno, tierra, esta es una de las bandas, bueno, esta es una muy de las chidas bandas dentro de la escena muy chidas dentro de la escena punk de México, y pues si les interesa, pues si les interesa, pueden investigar en el internet a ellos, se me olvidó comentarles que en este programa vamos a poner canciones de punk mexicano, de algunas bandas chidas, que hay unas bandas chidas, que a mi criterio hay un montón de bandas, hay un montón de bandas que estas son las que me siento más escuchado, pues vamos a dejarlas, con dos bandas de Chingona, Toluca, Acapulco, y aparte de Acapulco, los vatos son bien chidos, son bien bandas, y llegan a escuchar, le mandamos un saludo enorme, y vamos a dejar con Canción Estúpida y Latinoamérica. Sale. Sale. No mires para atrás. tiros, desgracia, masacres, cuerpos fríos, prisioneros de los traumas de tortura. ¿Quién olvidó? ¿Quién olvidó? Libertad sí, no la ocupación. La queremos y la tendremos. Atado de mentiras que nos ceden. Intenta liberarte. Régimen podrido, coartada inútil. Aún en el destierro, grita el desafío. Basta de asesinos, dictadores, de libres pensadores. Vamos a pintar la libertad con sangre de la gente en el poder. Tal vez si luches mueras, no te importe, que no te importe. Latinoamérica, ataca. Y a lo lejos mis campanas que presagian tu futuro. Manos a la cabeza, tiros de gracia, masajes, cuerpos fríos. Latinoamérica, no quiero ver en llamas tus 13 letras. Latinoamérica, marcha firme. Latinoamérica, aprieta el paso. Latinoamérica, mira al frente. Latinoamérica, corre y lucha. No. A huevo, acabamos de escuchar a Los Rain con Canción Estúpida y Latinoamérica, y pues espero les haya gustado, y esto también chingón. Y pues bueno, reiteramos los saludos para la banda de Toluca, y pues a ver qué día o cuándo se organizan las tocadas para toparlos. Continuamos con el programa y vamos a hablar un poco acerca de del proyecto de Diáspora. Diáspora es una red social que actualmente está ganando mucha popularidad por ser una de las alternativas al tan famoso Facebook. Y pues yo creo que todo el mundo conoce a Facebook o conoce las redes sociales o ha tenido, tiene cuentas de redes sociales, y tal vez no conozca este proyecto nuevo, de ni tan nuevo, de Diáspora, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? De que nosotros desde por acá pues tratemos de difundir, tratemos de dar a conocer estas herramientas que existen, ¿no? Estas alternativas, porque realmente uno que sabe el manejo de Facebook y la información que entregas ahí, pues ya la entras completamente y ahí ya no te pertenece. Pues uno dice, ¿sabes qué? Pues no me voy a armar una cuenta en Facebook porque viola mis derechos como usuario. Así que pues busca las alternativas, ¿no? Y sí las hay. Hay alternativas. Diáspora es una de ellas. De hecho, existen un montón de redes sociales que buscan la privacidad y buscan el que el usuario se sienta libre, ¿no? Dentro de estas redes. Y Diáspora es la más popular. Diáspora, hablando un poco, Diáspora no tiene mucho tiempo, creo que desde 2010 se está armando. Y fue un proyecto creado para combatir precisamente eso, ¿no? Para combatir que empresas privadas obtengan los datos o información del usuario, ¿no? Como bien sabemos, Facebook, al momento que tú te abres una cuenta en Facebook, ya tus fotos, tus ideas, tus comentarios, todo lo que publicas en Facebook ya no te pertenece, ¿no? Y eso está mal porque pues te quieres borrar darte de baja de tu cuenta de Facebook, y pues lo haces, pero realmente pues todo lo que publicaste, todas las fotos de tu vida, todo lo que hiciste, todo lo que comiste, pues ya quedó ahí, ellos ya lo utilizaron para otros fines, ¿no? Uno de ellos, un ejemplo que yo tuve, que un compa, creo que lo leí en Diáspora, que publicaba que una compañía de telefonía celular llamada Telcel le hablaba a su compañía, él utilizaba Movistar, y le preguntó que por qué tenía el número de su celular, y la señora o la operadora le dijo que Facebook le había vendido una base de datos a Telcel, sí, y pues están violando, ¿no?, la privacidad del usuario, ¿no?, ahí en ese sentido, para fines comerciales, ¿no? O eso fue una de los ejemplos que puede haber. Y bueno, Diáspora pues es una red bien chida, porque dentro de Diáspora el tráfico de información, pues casi por lo regular son de proyectos autónomos, son de ideas, son de causas sociales, son de movimientos de sociales autónomos, hasta hay perfiles de medios libres, compas que tienen proyectos chidos también como las radios, los compas de La Furia Radio ahí tienen su perfil de Diáspora, hay mucha información bien importante y bien bien interesante dentro de Diáspora, no nada más se limita a poner cosas cotidianas del usuario, sino que también sirve para difundir varias causas sociales, ¿no? Protestas, etcétera, ¿no? Y pues bueno, este es el mensaje que queremos darles, o que quiero darles, pues, de que existe una red social que te respeta como usuario y se llama Diáspora, ¿no? Diáspora desde sus inicios, pues, ha creado o está alojado en dentro del software libre también. Acuérdense que nosotros somos partidarios de ellos y por eso seguimos esos proyectos, ¿no? También Diáspora, todos sus servidores están distribuidos en universidades o lugares independientes, ¿no? Y eso se le llama POPs, y está chido porque Diáspora no le pertenece a nadie, pues Diáspora es de la comunidad y de los que contribuyen, ¿no? Pero en sí Diáspora no es de nadie, nadie gana un dinero porque tú te des de alta en una cuenta. Y a comparación de Facebook, pues ya sabemos quién es, ¿no? El mero de Facebook. Y pues bueno, esta información se la queríamos comentar. En la red pueden encontrar, pueden buscar en YouTube, pueden buscar en Google o en DuckDuckGo, ahí también pueden buscar información acerca de Diáspora, pueden poner proyecto Diáspora o cómo crear una cuenta en Diáspora, y ahí están todos los POV, ahí puedes investigar antes. Y yo creo que si tuviste o tienes una cuenta en cualquier otra red popular como Facebook o etcétera, pues no creo que sea muy complicado de que tú te puedas hacer una cuenta en Diáspora, ¿no? En Diáspora no necesitas tener un conocimiento específico de la informática. Es muy sencillo, ¿no? Tener un perfil. Y pues bueno, los dejamos. Vamos a continuar con las canciones. Vamos a poner una banda que se llama Aborticidio. Esta banda es de México también. Y para mí es nueva. Yo no la conocía, apenas la estoy escuchando. Y escucha muy chido. Esta banda me la presentó un compa llamado el Micho. Y me dijo que fue una tocada del DF y los vio tocar y les gustó. Y ya regresó y me dijo, escúchalos, te va a gustar. Y sí, los escuché y sí me laten. Y pues a ver si les gusta también. Esta banda se llama Aborticidio. La rola se llama Ando Pendejo. Y la otra rola creo que nomás le teclearon ahí, pero se escucha bien chida también. Y pues bueno, se la quiero dedicar a mi compa el Micho. A ver qué día nos topamos, carnal. Y pues bueno, los dejamos con Aborticidio. Gracias. Yeah. Ahí está, pues, acabamos de escuchar a los Aborticidios. Espero les haya gustado el ruido. Seguimos con el programa, casi estamos en la recta final. No me quiero prolongar mucho porque a veces es un poco complicado subirlo al internet, pero bueno, seguimos. Y ahora les quiero recomendar algunos blogs y sitios de internet muy, muy interesantes. Uno de ellos es una distribuidora de material punks que se llama Que Ardan, y este es de un vato que es de Costa Rica, y aquí en su blog pueden encontrar todo el material que él distribuye, cintas, maneja cassette, maneja viniles y también trueques, son bienvenidos los trueques. Todo esto está hecho de manera autogestiva y hazlo tú mismo. Su blog es queardan.wordpress.com y su contacto es queardan@riseut.net, y pues si les interesa pueden buscarlo y pueden pedirle, encargarle material. Otro sitio también, otro blog que está muy interesante es el Nili Punk Attack, y este blog parece que es Argentina y siempre están refrescando con información muy interesante sobre punk, folletos, publicaciones, artículos, libros. Tienen un fanzine que se llama La Punks Extensión. ¿Qué más? Recomendaciones de bandas, pensamientos de la banda, y está muy chido este blog, también lo pueden visitar. Y es el blog es nilipunattack.wordpress.com.ar. Seguimos las recomendaciones. Ahora les quiero recomendar algunos sitios donde hacen radio o temática punk. Es el blog de Colores de Guerra. Tienen un programa de radio también chingón. No sé, creo que no han refrescado desde el 2013, pero todos los programas los pueden escuchar, están chidos. Y es, la página es xcoloresdeguerrax.wordpress.com. no sé, creo otra radio también chida se llama Incendio. Lo pueden buscar también como xincendio.x.wordpress.mx. Y no sé qué radio, es un proyecto también radiofónico, Mateca Punks, y está chido también. El sitio donde están los programas alojados es su página, que es no sé qué records.wetsindario.com, y aquí mismo pueden encontrar todo respecto al programa, recomendaciones, música punk, flyers de tocadas. Está muy chido también, chequenlo. Y pues bueno, continuamos con las canciones. Vamos a poner ahora a los Repudio Social y a los Seguimos Luchando. Espero les guste, son bandas que también son bien chidas y se escucha bien chingón el ruido. Y pues bueno, continuamos en Algarada Radio. Oh, Bueno, pues banda, hemos llegado al final del programa. Espero les haya gustado. El audio se va a subir al blog de Los Rabiosos y se va a publicar en los perfiles de Diáspora. Contamos con un correo electrónico que es proyectoalgarada@openmailbox.org. Y pues no me quisiera ir sin antes mandar saludos a los compas de Acapulco, al Zorro, al Micho, al Paco, a la banda de Toxic Invader, al Rulo y su perrito que es el Pulgas, al Kiko y su compañera Dulce, al Héctor, al Juan Pedro Páramo, a la banda de Guerrilla Marginal. También me gustaría mandarle saludos a los de La Furia Radio, que siempre que suben un programa nuevo nos mandan saludos, chido banda. A los contactos de Diáspora, que siempre publican cosas muy chidas y muy interesantes, como es Chiwi, Pirra, Trapil, Manu Zombie, Jorge Pun de Austin, Texas, Blackbeard de Querétaro y etcétera, ¿no? Bueno, los dejamos con Fallas del Sistema. Espero les haya gustado el programa, y si no, pues también ya lo escucharon. Y esto fue Algarada Radio de Acapulco, Guerrero. Yo soy Manuel y gracias por escucharnos. De todo el esfuerzo.